sí. ¿Tu nombre? Guillermo Chanfrodo, de la Ciudad Azul, la categoría promocional. Bueno, felicitaciones por el triunfo. Decime cómo... la sensación que tuviste en la carrera. No, nos hizo dura, había el viento pegado bastante fuerte de allá y había en realidad muchos equipos y se hacía difícil una fuga. Pensé que en la última vuelta los tres chicos que iban escapados que iban a llegar, pero los últimos 700 metros la verdad que se venía a fondo y se alcanzó faltando 200 metros ahí. Gracias a Dios se me dio el triunfo, pasé por abajo con lo justo y bueno, se nos dio la victoria. Bueno, ¿entonces te sentiste seguro que la ganabas? No, faltando 30 metros porque la verdad que venía mirando por abajo y veía que venían dos chicos a rueda y cuando recién llegué acá en la línea me di cuenta que la verdad que la ganabas, no. Un final muy apretado. Sí, no, la verdad que sí, muy apretado y ya a lo último las fuerzas iban con lo justo. ¿Y el nivel de competidores? No, la verdad que es muy bueno y bueno, sí, la verdad que había muchos equipos y se iba con muchas arrancadas y se hacía difícil que haya alguna fuga si no eran de 6 o 7. ¿A qué le dedicas a ti? Bueno, a mi familia, a mi novia, a mis viejos, a Carlos Maineri, que es la bicicletería que me ayuda, el Círculo Oficial, el Servicio Penitenciario, y bueno, agradecer a toda la gente de Santa Marina que por la carrera, que la verdad que hace un esfuerzo que vale la pena venir. Felicitaciones, ¿eh? No, gracias.